Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. También saludamos a todo el auditorio de las estaciones que se van uniendo, se van enlazando a través de este programa. También damos un saludo muy especial a todo el auditorio que escuchará a través de diferentes estaciones de radio la retransmisión de este programa. Y también quiero dar un saludo muy especial para todas las personas que nos van siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube y Facebook. Muchísimas gracias. Y también gracias para todo el auditorio que nos va siguiendo en nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Queremos empezar este año dando gracias a Dios por este 2021 que nos permite llegar después de un año 2020 que fue muy fuerte, muy duro, pero que por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta aquí hemos llegado. Y demos gracias a Dios en todo, como nos lo dice su palabra en Efesios 5, versículos 19 y 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El año 2020, el año que cambió todo. El año donde la nueva normalidad fue la frase que se escuchó. El año del confinamiento. El año que fue tiempo de prueba para todos y que deja una estela de dolor, tristeza y muerte por la pérdida de seres queridos, amigos o compañeros de trabajo, de escuela. Un año para reflexionar. Es tiempo de buscar más de Dios, es tiempo de clamar a Dios porque los tiempos son difíciles, son días malos, como dice la palabra en Efesios 5, versículo 16. Y hoy más que nunca tenemos que buscar la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesús. Solamente así podemos enfrentar este 2021. Con todo corazón, deseo a todo el auditorio que nos escuche a través de las estaciones de radio, como a través de las redes sociales, que Dios nos guarde y bendiga siempre. Y orando y clamando a Dios, ven Señor Jesús. Esperamos y ojalá así sea. Que este año sea el año de nuestra redención, el año cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y después los vivos, los que hayamos quedado, seamos junto con ellos arrebatados en las nubes y estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descienda y llame a su pueblo, a su iglesia, a ese encuentro que le llama el arrebatamiento. Oramos para que el Señor nos tome por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán después del arrebatamiento. Así nos lo dice Lucas 21:36. Orando y velando pues en todo tiempo para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Bueno, vámonos a las noticias, porque esto va a dar pauta y darnos cuenta que la semana 70 de Israel está por empezar. Y que invito a todo el auditorio, si no ha escuchado este programa, no lo ha visto, visite nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, y ahí se dará cuenta en el último programa que hicimos anterior a este, lo de la semana 70, donde explicamos claramente que la Iglesia de Cristo, con bases bíblicas, no ve la semana 70 de Israel aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en este periodo de 7 años, como lo explicamos a través de Génesis capítulo 29, versículo 27, ese periodo corresponde exclusivamente para la nación de Israel. Y hoy es tiempo de pedir perdón y agradar a nuestro Señor Jesucristo porque Él es santo. Y sin santidad nadie lo verá. Hebreos 12:14. Pero también Primera de Pedro 1:16 nos dice muy claramente: sed santos porque yo soy santo. Nuestro Señor Jesús es santo y Él viene por una iglesia santa, pura, sin arruga y sin mancha. Efesios 5:27. Ahora, vamos a entrar a las noticias que nos están indicando que la semana 70 de Israel está por empezar. Pero antes de la semana 70, la iglesia de Cristo es arrebatada. La semana 70, en esta ocasión, vamos a ver con otros argumentos bíblicos que dura 7 años. Para ello voy a pedir que la concordancia de Strong muestre la palabra Shavuá en Daniel 9, versículo 27. Ahí viene la palabra Shavuá. Y la palabra Shavuá, ahí dice claramente que es un periodo, un tiempo de 7 años. También la semana 70 es un periodo exclusivamente para la nación de Israel, no para la iglesia santa y pura, no para la iglesia, para el pequeño grupo, el remanente, la pequeña manada, como nos lo dice Lucas 12:32. La iglesia de Cristo es levantada antes, y este programa va a estar interesante porque de acuerdo a las noticias que vamos a ver y de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a entender en dónde estamos parados ya en la profecía bíblica, indicándonos que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Quiero dar gracias a Dios por todas las personas que nos están apoyando en las computadoras. Es un programa que requiere de mucha atención y le voy a pedir a mis hermanos que se centren más en los versículos que vamos a utilizar. Nosotros tenemos que exaltar la palabra de Dios y por eso nuestros programas damos prioridad a los versículos. Por eso me interesa que ustedes aprendan, pero bajo la palabra de Dios, no solamente sobre palabras y que le digo, que le digan y que explique esto y que, pero si no hay bases bíblicas y si no hay versículos que puedan testificar y que usted pueda verificar, pues ese es el problema, y por eso la iglesia de Cristo ahora está muy confundida. Unos están pensando que nada más faltan 3 años y medio de una semana, y hoy nos vamos a dar cuenta con otros versículos claros y contundentes que la semana 70 de Israel dura 7 años. Ya lo vimos a través de Génesis 29:27, que dura una semana, Shavuot, 7 años. Pero también con la concordancia de Strong hemos visto que dice que es un tiempo de 7 años. Ahora, todas las semanas han sido continuas, no ha habido separación, no han sido parciales, que se cumplió una parte aquí y después otra parte acá. Siempre han sido continuas. ¿En qué parte de la semana de Israel estamos? En este momento estamos en el periodo de gracia. Se han cumplido 69 semanas, como nos lo dice la palabra de Dios, desde Daniel 9:24. Se han cumplido 69 semanas. Falta por cumplirse una semana, la semana 70. Y en este momento de gracia que tiene Dios para la iglesia de Cristo, hoy podemos verlo, y es una exhortación para todos. Voy a poner, si pueden poner la imagen, tenemos un video donde hablamos cómo en todo el Nuevo Testamento está hablando que estamos en el tiempo de gracia. Simplemente las 14 cartas que escribió Pablo, siempre al finalizar sus cartas, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Vamos a poner esa imagen porque es muy importante que la gente vea todos los versículos del Nuevo Testamento, que es el tiempo de gracia. Ahora, vamos a entrar a esta noticia para que usted se dé cuenta qué tan cerca está ya el arrebatamiento. Y si usted siente que a pesar que todo esto se ve cada vez peor y que la situación se está complicando diario, quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo también ya está cada vez más pronto por venir por su iglesia. Sabiendo, como dice Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 13, que el tiempo de despertar ya es hora. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y no en envidia. Vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, usted se va a preguntar, ¿qué más viene en este 2021? Bueno, antes que todo, nosotros vamos a hablar lo que dicen las noticias, pero también yo le voy a decir que cuando comparemos estas noticias con la palabra de Dios, se va a dar cuenta que nuestra redención está demasiado cerca. Vamos a poner la primera noticia, si son tan amables. Los peores meses de la pandemia están por venir. Y por si fuera poco, también está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud que el COVID-19 no será la última pandemia, así como lo está escuchando. Esto quiere indicar que van a aparecer más mutaciones, otras enfermedades, pestes, como dice la palabra de Dios en Mateo 24:7, que habrá pestes por diferentes lugares. Y bueno, aquí nada más confirma esta Organización Mundial de la Salud que exactamente esto es para el cumplimiento de la profecía bíblica. Imagínense una organización confirmando lo que dijo la profecía, que así será. Recuerde que la palabra pestes está en plural. Por lo tanto, cuando dice que no será la última pandemia, pues ahí se está confirmando que habrá pestes, más enfermedades. Y de acuerdo al Premio Nobel de la Paz, está advirtiendo que se avecina una pandemia también de hambre. Esto quiere decir que va a ser más grave que el COVID-19. Y advierte que la hambruna está a las puertas de la humanidad para millones y millones de personas en la Tierra. Las colas de hambre crecen, y no es África, ni es el tercer mundo, esto es en Estados Unidos. Imagínese Estados Unidos, un país potencialmente poderoso, sufriendo ya también de hambres. Y aquí es la confirmación de la palabra de Dios de Mateo 24:7, que habría hambres por diferentes lugares. Pero esto solamente de enfermedades y pestes es el principio de dolores de parto, como dice Mateo 24:8, principio de dolores. Pero Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23, ahí sí nos dice que son dolores de parto ya. Lo peor está por venir en la semana 70 de Israel, y todo esto está avanzando tan rápidamente que nos indica que la semana 70 en sus juicios están por empezar. Lo peor de estas enfermedades y de esta hambruna, porque en la semana 70 ya no va a ser hambres, va a ser una hambruna donde va a morir la cuarta parte de la población mundial. Apocalipsis 6:8, cuando salga el cuarto jinete del Apocalipsis, así como lo está escuchando. La palabra de Dios nos dice: y miré, y he aquí que un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, escuche, muerte, y el Hades, el Seol, o el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Escuchó? La cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y escuche, con hambre, mortandad, y con las fieras de la tierra. Y ante este escenario tétrico, feo, horrible, pues es cuando viene la palabra de Dios a confortarnos, al decirnos que hay un evento antes para salvarnos y podernos ir a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Se llama la bendita esperanza, así como lo está escuchando. Y esa bendita esperanza, Tito 2, versículo 13, nos está hablando del glorioso momento cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Bendita esperanza, o bienaventurada esperanza. Hay varias versiones que lo manejan de diferentes formas, pero el significado es, al final, bendita esperanza. ¿Y por qué es bendita esperanza? Porque ante el caos que está viviendo ya el mundo entero, y donde estamos viendo que esto de las pandemias, como de las hambres, se está generalizando y está alcanzando ya niveles muy peligrosos, hay una esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos llevará en el glorioso evento del arrebatamiento. Y ahora, ponga atención, porque esta es la bendición de Dios que tiene para nosotros. ¿En qué parte de la profecía bíblica estamos? Vamos a entrar a un análisis de los eventos que van a ocurrir aquí en la tierra y los eventos que van a ocurrir en el cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos encontremos con Él, como dice en el arrebatamiento, en las nubes. Y ahí hay varios puntos muy importantes. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Y en el encuentro glorioso del arrebatamiento es cuando nuestro Señor Jesús viene solamente hasta el segundo cielo, cuando es el encuentro en el aire, nunca pone sus pies en la tierra. Ese es el problema que no ven las personas, que lo confunden con el evento de la segunda venida. En la segunda venida sí pone sus pies en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Y escuche, sí los pone y los pone en Israel. Para ello tenemos que ver esa gran diferencia que nos lo dice Zacarías capítulo 14 versículo 4. Ahí nuestro Señor Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos. Pero para entender que nuestra partida de esta tierra está aún más cerca de lo que usted piensa, para la iglesia de Cristo este es el escenario. Y si usted no cree que existe una iglesia de Cristo, pues lea entonces Efesios 5:27, por quién viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también usted debe de leer el mensaje claro que dejó a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, para que usted pueda darse cuenta que si hay un mensaje especial para la iglesia de Cristo, que nos vamos en el arrebatamiento, pues vamos a analizar los dos escenarios que ocurren tanto en el reino celestial como aquí en la tierra. Y mientras nosotros nos vamos en el arrebatamiento, ahí tenemos que esperar un tiempo en las nubes, en el aire, a nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron primero, en las nubes, escuche, para recibir. Y cuando usted recibe a alguien, usted es el que está esperando. Nosotros tenemos que esperar a nuestro Señor Jesús en el aire. Mientras esto ocurre en el cielo, aquí en la tierra ocurre otro evento, y ese evento la iglesia de Cristo ya no lo ve. Apocalipsis capítulo 17 versículo 7, por favor. Y ahí nos dice: el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Se lo repito, y los 10 cuernos. Esta palabra de los 10 cuernos usted tiene que grabárselo. ¿Por qué? Porque esta es una de las claves para entender que la iglesia de Cristo ya no está cuando aparezcan los 10 cuernos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 17:9, ahí nos dice una regla muy clara y un señalamiento y una alerta a la palabra de Dios. Para la mente que tenga sabiduría. Si usted no tiene sabiduría, no va a entender. Escuche, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Estos fueron el imperio babilónico, asirio, medo-persa, egipcio, griego. Cuando Juan escribió, uno era el imperio romano, y el otro no ha venido. Y ese otro imperio que no ha venido, ya vino, ya está aquí, que es la cuarta bestia o el nuevo orden mundial. Y escuche, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y bueno, para darnos cuenta que estamos viviendo ya en este último gobierno que debe de durar breve tiempo, que es el nuevo orden mundial, antes que aparezca el anticristo, bueno, pues haga una reflexión. tanto los países capitalistas de derecha o de izquierda, o comunista, socialista, como usted lo quiera llamar, todos en este momento están sufriendo lo de la pandemia. Ya es una globalización. Estamos ya entrando a necesidades globales, a problemas globales que tiene que enfrentar un gobierno global. Esto ya está. ¿Qué es lo que veremos más? Solamente Dios lo sabe. Pero va a llegar un momento que en el versículo siguiente, mi hermano, si lo pones, nos dice claramente: la bestia que era y no es, también es el octavo y está entre los siete y va a la perdición. Aquí ya está hablando de la bestia, pero lo que también es el anticristo, el hombre de pecado, el hombre inicuo. El versículo 12, si eres tan amable, mi hermano, ahí nos dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Quedó claro eso? Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Escuchó? Juntamente con la bestia, con el anticristo, van a recibir autoridad. Ahorita esos 10 cuernos ya están en las 10 regiones comerciales en que está ya dividida la tierra. Pero no es todavía oficial el que entren esas autoridades. Todavía no sabemos quiénes van a ser. Pero esto ya está en proceso. Tan pronto haya ocurrido el arrebatamiento, aparecerán en el mundo 10 líderes que se van a levantar comercialmente, políticamente, y ahí, mientras está ocurriendo este escenario de convulsión y tratar de organizar aparentemente este mundo, por una hora recibirán autoridad como reyes, escuche, juntamente con la bestia, el anticristo. Y yo sé que en este momento muchos se preguntarán, ¿cuántas cosas veremos más? Esto ya no lo vemos. ¿Por qué? Ya no lo vemos, porque nosotros no vemos al anticristo. Antes que se abra el primer sello de Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, cuando aparece el primer jinete que está hablando del anticristo, la iglesia de Cristo en Apocalipsis 5, 9, ya estamos en la presencia del Señor. Y esto lo vamos a explicar aún más profundamente con Daniel, que antes de que se abran los sellos, la iglesia de Cristo ya está en la presencia. Que antes de que se abran los libros, ya estamos en la presencia del Señor. Eso es una gran bendición. Por favor, Daniel capítulo 7, versículo 7, por favor. Después de esto miraba, dice Daniel en las visiones de la noche, he aquí que la cuarta bestia, el gobierno mundial, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes. Y ella, escuche, tenía ¿qué? 10 cuernos, exactamente los 10 cuernos que nos está hablando también Apocalipsis. Versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y aquí es donde empieza exactamente la semana 70 de Israel. Escuche por qué. Porque cuando aparecen ya los 10 cuernos, va a ir surgiendo un cuerno pequeño, que ese es el hombre de pecado, inicuo, el anticristo. Eso la iglesia ya no lo ve. En ese momento aparece el anticristo, lo que es el Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, porque ahí recibe autoridad junto con los 10 reyes. Junto van a hacer el pacto de paz y seguridad. Va el anticristo como líder, confirmará. No va a firmar, va a confirmar lo que ya está planeando en este acuerdo que Donald Trump, como Jared Kushner, han estado promoviendo desde el año 2019 allá en Varsovia, Polonia, cuando hicieron este acuerdo de paz y seguridad. Entonces, este acuerdo del siglo que va caminando cada vez más fuerte con más naciones, donde va desarrollándose y el escenario está listo para la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel 9:27. Por una semana más confirmará, por una semana, no dice por media semana, no dice por la mitad de la semana, por una semana. Y aquí ponga atención porque mucha gente que cree al hombre y no lo verifica en la palabra de Dios, tiene este problema. Junto al anticristo, 10 personajes, 10 reyes van a recibir al mismo tiempo autoridad. Ahora, cuando usted lee varias versiones, Apocalipsis 13:5, si lo pueden poner con varias versiones, por favor. Ahí vamos a encontrar que casi la mayoría de las versiones en Apocalipsis 13:5, que está hablando del anticristo, nos dice que se le dio boca, que hablaba arrogancias, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Así lo deja. Pero si lo comparamos en las diferentes versiones, ahí encontraremos más claridad de lo que dice exactamente la palabra. Por ejemplo, la versión castellán, ahí nos dice la palabra muy clara, que al anticristo se le concedió la libertad, ahí escuchó, la libertad y acción durante 42 meses. O sea, está hablando que ya va a estar libre de los 10 cuernos o 10 reyes que se van a levantar en diferentes regiones del planeta. La versión en inglés James King también habla que el anticristo tendrá continuidad, continuum, por 42 meses. Esto confirma que el anticristo está toda la semana 70, al principio con los 10 reyes regionales en diferentes áreas en el mundo, que van a ser nombrados muy pronto, tan pronto ocurra y se desarrolle la agenda del reseteo económico mundial que está pronto por venir, y que después, a la mitad de la semana 70, en los últimos 42 meses, que se le conoce como el periodo de la gran tribulación, en donde el anticristo es el único que permanecerá con su autoridad en el final de los tiempos. Y su poder va a ser tan importante que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene su marca o su nombre, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18. Y si esto está cerca, pues el arrebatamiento está ya a las puertas. Y si va a dar la voz de alerta, hágalo ya. Comparta este video con las personas que desea lo mejor y puedan prepararse antes que sea demasiado tarde. Ahora, dese cuenta que después de que digan paz y seguridad, viene la destrucción repentina. Y aquí, después de que reciben la autoridad, tanto los 10 reyes como el anticristo, escuche qué es lo que viene después de que digan paz y seguridad, destrucción repentina. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel 7:8, por favor, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí es donde empieza la semana 70 de Israel. Y el anticristo con esos 10 reyes regionales es como estará dividido, que ahora ya está actualmente el mundo en varios tratados y zonas comerciales que obviamente están formando ya esas 10 regiones que habla la profecía bíblica. Después de que empieza la semana 70 de Israel, es cuando vienen los conflictos. Recuerde que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque van a repartir la tierra de Canaán que le fue heredada divinamente a Israel. Como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11, y que la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina a ellos y no escaparán. Y aquí es que después de que ya están los 10 reyes y el cuerno pequeño, el anticristo arrancará tres cuernos, quitará tres reyes, y mientras este escenario ocurre aquí en la tierra, allá arriba en el cielo, estamos en otra situación la iglesia de Cristo. Escuche qué va a pasar. Después del glorioso evento del arrebatamiento que nos encontramos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo nos lleva al reino celestial, a la casa de su Padre, donde fue a preparar moradas para nosotros. Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3. Y de ahí nos iremos exactamente al escenario que nos habla Apocalipsis capítulo 5, donde en el versículo 1 nos habla de que se abre el libro, el primer libro, que estaba sellado con siete sellos. Ahí es cuando se abre el primer libro. Y acuérdese, en Apocalipsis 5:9 ya estamos cantando un cántico nuevo, diciendo que Él es digno de tomar el libro y de abrir. Apenas se van a abrir sus sellos, porque Él fue inmolado, y escuchen, y con su sangre nos ha redimido a nosotros, no a los ángeles, no a los seres celestiales. Es sobre todo linaje, lengua, pueblo y nación de todos aquellos que hemos confesado a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y seguimos nuestra vida conforme a lo que nos dice su palabra. Y aquí ponga mucha atención. Muchos confunden que nada más está hablando de los 24 ancianos. Lea y escudriñe un poco más la palabra de Dios y se va a dar cuenta que ya no son 24 ancianos, sino que son millones de millones. Y para ello pues tenemos que irnos a Apocalipsis 5:11, si lo pones por favor, donde dice que miró y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, escuche, de los ancianos, y ya no habla de 24 ancianos, sino que ahí está hablando y su número era millones de millones. Se lo repito, ¿o le quedó claro? Y los ancianos y su número era millones de millones. Hermosa promesa, que antes de que se abran los sellos, antes que vengan los juicios aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, estamos ya en la presencia de Dios. Para los que quieren más bases, más argumentos de que la iglesia de Cristo no está en la semana 70 y no ve ningún juicio, ahora que le quede claro, en este momento lo que estamos viviendo son nada más señales que habría hambres y pestes. Cuando sea la semana 70 ya no son señales, son juicios. Nada más Apocalipsis 6:8 nos dice que muere una cuarta parte de la población mundial, donde va a haber hambruna. Ya no va a haber hambres, va a ser una hambruna y va a haber mortandad. Y muere la cuarta parte de la población. Apocalipsis 6:8. Pero Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, también nos confirma lo que nos describe Apocalipsis capítulo 5. Que antes que se abra el libro, que antes que se abran los sellos, ya estamos con nuestro amado Señor Jesús, su iglesia, con Yeshua, con Jesús, con Jesús en su reino celestial, antes que inicien los juicios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Vamos a comparar y comprobar que también Daniel así lo dice. Por favor, vámonos a Daniel 7, versículo 9. Dice que estaba mirando hasta que fueron puestos los tronos, escuche, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían. Y escuche, millones y millones asistían delante de él. Recuerde que en Apocalipsis 5:11 nos dice que había ya millones de millones. Bueno, aquí también nos habla de millones y de millones asistían, están presentes delante de él. Y el juez se sentó Y los libros, escuchen, apenas van a ser abiertos, fueron abiertos. Todo esto coincide exactamente con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5:1, que ahí es cuando se abre el primer libro, y que nosotros ya estamos cantando un cántico nuevo en Apocalipsis 5:9. Y que ya son millones y de millones, ya no nada más son 24 ancianos, sino que son millones de millones en Apocalipsis 5:11. Yo sé que puede para muchos sonar algo extraño cuando leen Daniel, si eres tan amable, Daniel 7:10, que nos dice que ya había millones de millones que asistían delante de él. Muy diferente, escuchen, a los millares de millares que le servían. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, Daniel 7:10, ahí hay dos cosas y eventos diferentes. Escuche, había millares de millares que le servían, pero también había millones y millones que asistían, que estaban presentes delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y aquí, para los que no escudriñan la palabra de Dios, pues no comprenden de que la iglesia de Cristo es arrebatada antes y que la iglesia va a ir al tribunal de Cristo, ¿sí? Vamos a ir al tribunal de Cristo, pero no es para juicio, porque nosotros ya estamos en la bendita presencia de Él, y ahí vamos al tribunal, a la tribuna, donde el juez va a abrir todos los libros, pero ahí va a ver si nuestras obras que hicimos como cristianos fueron buenas o malas. Ese tribunal de Cristo no es para ver nuestra salvación. Nosotros ya somos salvos, ya estamos en su presencia, ya llegamos a la meta, que es nuestro Señor Jesús. Este tribunal de Cristo va a servir, escuchen lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, por favor. Porque es necesario que todos nosotros, la iglesia de Cristo, comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo, porque Él estará como juez, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto va a ser para que cada persona pasemos la prueba si lo que hicimos en Cristo lo hicimos para darle la alabanza, la gloria a Él, o por qué lo hicimos. Entonces, esto va a ser personal, pero no es para castigo, sino para premiación. Nos debe de quedar muy claro. Nuestras obras van a ser probadas, si fueron buenas o fueron malas. No con eso quiere decir que se pierda la salvación allá. Allí ya llegamos. Que esto no le confunda. Lea lo que le dice claramente la palabra de Dios. Este es un tribunal, pero de tribuna, no de enjuiciamiento, donde estará el juez, donde estará nuestro Señor Jesús, para premiar si lo que hicimos nosotros fue lo correcto o no fue lo correcto, nuestras obras mientras estábamos aquí en la tierra. Y hoy tenemos la oportunidad como cristianos hacer buenas obras para que el día que estemos ante la presencia de nuestro amado Señor Jesús, que ese es el premio más grande que puede existir, bueno, para las personas que les gusta compartir la palabra, hay un premio muy grande, porque tenemos la promesa que si confesamos a nuestro Señor Jesús delante de los hombres, Él también nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículo 32 y 33 es muy clara. Si alguien me confiesa delante de los hombres, evangeliza, comparte su palabra, da testimonio de nuestro Señor Jesús, vive en él, nuestro Señor Jesucristo lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero si alguien, versículo 33, no confiesa, no habla de nuestro Señor Jesucristo, no predica, lo niega, dice la palabra de Dios, y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy es el tiempo de servir, es el tiempo de llevar las buenas nuevas, y sobre todo a toda persona que nos esté viendo, escuchando, debe de saber que nuestro Señor Jesucristo tiene un plan eterno para cada una de nuestras vidas en su reino celestial. Busquémoslo hoy, antes que sea tarde. Busquémoslo. Y hoy es el tiempo de buscarlo dando el primer paso. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y también nos dice que si con la boca confesamos y lo creemos en el corazón que Jesús es nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Si nosotros lo recibimos, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es una hermosa promesa que tenemos en Juan capítulo 1, versículo 12, y en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Entonces, busquémoslo hoy, y hoy podemos dar ese primer paso. Y yo lo exhorto a que haga este paso de esta oración de fe. Repita después de mí, y dígale: Señor Jesús, este día he escuchado de tu palabra. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, porque he comprendido tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz de derramar tu sangre para lavar todos mis pecados, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 7, 8 y 9, donde nos dice que tu sangre es la que puede lavar todos nuestros pecados. Hoy reconozco, mi Señor Jesús, que necesito lavar mis pecados y solamente tu sangre preciosa lo puede hacer. También sé que dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Y hoy confieso que soy un pecador y que necesito de tu sangre preciosa, mi Señor Jesús, para lavar mis pecados y perdóname, Señor. Y hoy, Padre, te pido escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando tú vengas, amado Padre, en tu gracia y misericordia sea tomado por digno y ser llevado en el glorioso evento del arrebatamiento y de escapar de todas las cosas que vendrán, como nos lo dice la palabra en Lucas 21, del versículo 34 al 36. Padre amado, el día de hoy me rindo a ti y te pido ser lleno de tu Santo Espíritu y que me dé sed de escudriñar tu santa y bendita palabra y prepararme porque he entendido y comprendido de que tú vienes muy pronto, Señor Jesús. Ayúdame a estar conforme a tu voluntad y que en tu gracia y misericordia, el día glorioso que tú vengas en el arrebatamiento, me lleves contigo. Te lo pido, te lo ruego, en el precioso nombre de mi amado Señor Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Y damos gracias a Dios por todas las personas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay fiesta en el cielo y damos gracias a esta estación de Radio 101.9 y doy gracias a Dios por todas las estaciones que también posteriormente están retransmitiendo en sus programaciones este programa. Doy gracias a Dios, que el Señor los guarde y los bendiga siempre. Mis queridos hermanos y amigos que vean este programa, la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. La mala noticia es que si usted no busca de nuestro Señor Jesucristo, este escenario que viene y hemos escuchado a través de la palabra de Dios, lo puede enfrentar. Usted tiene la decisión, qué es lo que quiere y dónde quiere pasar su vida eterna. Con nuestro amado Señor Jesucristo en el cielo, en su reino celestial, o enfrentar los trágicos eventos que vendrán, catastróficos eventos en la semana 70, en la gran tribulación que nos dice Mateo 24, 21, tiempo cual nunca ha habido ni habrá. Esto quiere decir que va a ser peor que el diluvio y Sodoma y Gomorra juntos, o sea, va a ser un caos total. Tiempo de buscar la gracia y misericordia de Dios. No lo piense mucho, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y manata. que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Te estamos esperando, Señor. Ven, ven.